No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Tiene apenas unos 9 años de edad y ya es propietaria de un teléfono inteligente de los de nueva generación. Yo la miro asombrada mientras ella, absorta en su celular, mueve sus deditos ágilmente, de hecho, más ágilmente que yo misma, para avisarle a su mamá que ya llegó a mi casa y que se dispone a comer. Es amiguita del colegio de mi hija, invitada a comer y a jugar, entre comillas. Todo el tiempo durante la comida y el juego está al pendiente del teléfono, que por supuesto tiene datos móviles, y cuando les pregunto cómo les fue en el colegio, inevitablemente el conocido sonido de un WhatsApp y por supuesto la atención inmediata desviada hacia este nos interrumpe. No es posible entablar en toda la tarde una conversación fluida. De pronto encuentro a mi hija jugando sola mientras su amiga está inmersa en el smartphone. Y claro, al final del día, me enfrento con la pregunta: ¿y yo, mamá, cuándo voy a tener un celular? Y aunque mi respuesta inmediata después de lo vivido esa tarde es un rotundo nunca, de pronto reflexiono sobre la edad específica en la que un niño debiera ser el orgulloso propietario de un teléfono móvil inteligente con acceso a Internet. Esto me cuenta Vania. Leo al respecto e investigo. El tema me parece contundente. En casi todas las escuelas primarias, hoy en día, en el reglamento se incluye no traer celular, cuando ello era impensable hasta hace apenas unos años. Es más, la regla era, más bien, no traer juguetes. En Estados Unidos existe una organización llamada Wait Until 8th que invita a los padres de familia a comprometerse a retrasar la entrega de un teléfono inteligente a sus hijos hasta octavo grado. Octavo grado es aproximadamente en México el equivalente a segundo de secundaria, cuando los niños tienen unos 13 años de edad. Dice que con la unión de los papás se sentirá menos presión por parte de sus niños para adquirir un celular de este tipo. Los teléfonos inteligentes, afirma esta organización, son distractores y potencialmente dañinos para los niños, pero sus padres terminan por ceder ante una presión social poco realista de «pero si todos los demás ya lo tienen». Estos dispositivos electrónicos han cambiado rápidamente la infancia. Los juegos al aire libre, la lectura, el pasar tiempo con los amigos, incluso el ir a comer a casa de alguno de ellos y darse la oportunidad de conocer a su familia, han cedido el paso ante las horas de conversación rápida, el Instagramming y hasta el ponerse al día en los videos de YouTube. Y sí, tal como Vania lo relata, los padres se sienten impotentes y buscan apoyo de la comunidad. Es por eso que surge esta organización donde se anima a los papás a comprometerse a retrasar la entrega de tan ansiado teléfono. Se firma una promesa y se compromete ante los demás padres de familia a dar el dispositivo hasta que tenga por lo menos 13 años de edad. Nuevas investigaciones demuestran que el uso de estos dispositivos crea una respuesta adictiva similar a la causada por drogas, alcohol y juegos de azar. La escuela primaria establece una base importante en el desarrollo académico de los hijos, la cual, por supuesto, se ve mermada por el uso de celulares que solo llevan a una mediocridad académica. La estrategia se llama Wait Until 8th y tiene una página de Facebook donde publica datos interesantes en torno a las razones para dejar que los niños sean niños por un poco más de tiempo. No cedamos ante la presión insistente de los niños. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.